Por eso Pascal dice que fuera de Cristo no sabemos lo que es nuestra vida, ni tampoco sabemos lo que es nuestra muerte. No sabemos lo que es Dios y no sabemos lo que es el hombre. Las consecuencias del pecado original que han dividido al hombre de Dios y que lo han dividido al hombre del hombre y que lo han dividido al hombre de sí mismo, se presenta como una dificultad invencible, insuperable para el hombre. Esto lo vio claramente Aristóteles, como ya les he dicho en otra clase. Aristóteles en la Ética Nicómaco, él advierte que en el hombre hay un principio inmortal que es su alma, sin embargo el hombre se muere. Él advierte que el hombre tiende naturalmente a la verdad, a la sabiduría, y lo vemos caer constantemente en el error, en la ignorancia, y en la peor de las ignorancias, que es la supina ignorancia del que no sabe y cree que sabe. El hombre está hecho para la virtud y la felicidad, y resulta que vemos constantemente a los virtuosos castigados, perseguidos en este mundo. El hombre está hecho para la vida contemplativa. La inteligencia es para la contemplación de la verdad y para una contemplación desprendida de toda finalidad práctica. Y sin embargo el hombre vive totalmente embretado y entrampado en finalidades prácticas inmediatas que ocupan su vida entera. En consecuencia, es evidente que toda la analítica metafísica de Aristóteles termina en una dificultad, o como se llama técnicamente, en una aporía invencible. No es posible superar esa dificultad. Es evidente que la virtud no aparece, digamos así, continuándose como en su plenitud en la contemplación y la felicidad como consecuencia de la vida contemplativa y serena. No acontece eso, y sin embargo tiene que ser así por la naturaleza racional del hombre. Y Aristóteles, que es un gran empirista, no cede, a pesar de que la experiencia le documenta que las cosas son de otro modo. Sin embargo, él insiste que el hombre está hecho para la sabiduría y para la felicidad, y no para una sabiduría contingente, sino necesaria y definitiva, y no para una felicidad momentánea, sino también definitiva, permanente. Con el problema mismo de la inmortalidad personal, es evidente que él no puede lograr una conclusión válida. Por eso algunos de sus discípulos posteriormente, como Averroes, el comentador árabe Averroes, concluían en la negación de la inmortalidad personal por parte de Aristóteles. Todas estas dificultades son invencibles si yo considero el problema del hombre, de la naturaleza del hombre y del fin de su existencia, lo considero en un plano puramente racional, natural. Ni la experiencia, ni la razón natural pueden resolver esta cuestión de la existencia humana y de su destino último. Por eso la experiencia moral requiere la revelación, requiere la gracia para que podamos entender lo que es el hombre, el fin para el cual existe, lo que es el bien y lo que es el mal, el sentido del dolor y de la muerte, el sentido de la temporalización de la vida humana y el sentido de lo eterno. Este es un punto capital. La necesidad de Cristo, la verdad de Cristo, es algo que se le impone al hombre por una vía de reducción al absurdo, que es un método usado por otra parte de las ciencias, incluso la más perfecta de las ciencias, que es formalmente considerada, que es la matemática, el método por reducción al absurdo. Yo parto de la hipótesis de que Cristo no existe, de que Cristo es una fábula, y el sentido de la vida humana desaparece, se desvanece totalmente. Yo lo pongo a Cristo y la vida humana cobra sentido, y lo cobra también la muerte, y lo cobra el dolor. Por eso dice bien Pascal: fuera de Cristo no sabemos lo que es nuestra vida, tampoco sabemos lo que es nuestra muerte. No sabemos lo que es Dios, ni sabemos lo que es el hombre. Por la revelación y la adhesión por la fe que Dios mismo nos impulsa, nosotros sabemos lo que es Dios, lo que es el hombre, lo que es la vida del hombre, lo que es esta vida del hombre y para qué existe el hombre. Y digamos así, no es que alcanzamos la verdad, sino que estamos en la verdad. Porque hoy, en el mundo católico, en el mundo de la Iglesia, una de las cosas más lamentables es que se presenta el hombre de fe, el sacerdote de Cristo, como un buscador de la verdad. ¿Cómo es posible que si usted lo tiene a Cristo, que si usted es de Cristo, si usted está en Él y Él está en usted, usted esté buscando la verdad, ya la tiene? Que usted la profundice, porque lógicamente no es lo mismo, dice San Agustín, que yo crea exclusivamente en aquel saber que sirve para mi salvación personal, para resolver mi problema personal ante Dios. Con eso basta la fe del carbonero, pero evidentemente, si yo tengo que instruir a otro, si yo tengo que dirigir a otros, si yo tengo que mover a otros, yo tengo necesariamente necesidad de una fe ilustradísima, la única que me permitirá enseñar las cosas de Dios y encaminar en la medida en que eso es dable al hombre, a los demás en el mismo camino en que yo estoy. Pero no es un camino que no tiene fin y cuyo fin lo vamos a encontrar. No sabemos cuál es, ya sabemos cuál es el fin, ya poseemos la verdad porque Dios nos la revela, y si hay una revelación divina y adherimos a ello, no puede ser eso el principio de una búsqueda de algo incierto, sino que es una presencia efectiva de la verdad. Y luego, lógicamente, también el comienzo de una meditación, de una profundización acerca de la verdad. Lo primero que vamos a hacer es comenzar por distinguir la experiencia física de la experiencia moral, porque hay que partir de la experiencia para llegar al estudio de la naturaleza del hombre. Siempre el conocimiento humano parte de la inteligencia. La inteligencia humana al nacer es como una tabla rasa. Eso es una verdad antigua. De tal manera entonces que el conocimiento empieza por la experiencia, a través de los sentidos que mueve la vida de la inteligencia. Claro que está que parte de la experiencia el hombre, pero se eleva sobre ella y profundiza en la naturaleza de las cosas, que es para la mente exclusivamente ese conocimiento. La experiencia física, ¿dónde tiene su verificación? En el experimento. El experimento, el cálculo y el experimento son la manera de conocer y dominar la experiencia física. Ahí están los prodigios de las ciencias exactas y experimentales que lo documentan. Pero la experiencia moral, ¿dónde encuentra su verificación? Aquí está el problema. Yo diría que no hay otra verificación posible sino la que nos provee la gracia. Lo único que nos ilumina a nosotros, la experiencia moral, y nos permite penetrar su sentido, ponderar el valor de esa experiencia, apreciarla en su razón de ser y en su finalidad, es la revelación a la cual adherimos por la fe. La fe es para entender. La fe es para la inteligencia. La fe es para comprender las cosas de Dios y las cosas del hombre en relación a Dios. Esto es un punto capital para nosotros. Oímos decir tantas veces, hay que seguir la naturaleza. Claro que hay que seguir la naturaleza. Pero esto es una cosa muy ambigua y equívoca. Porque la naturaleza humana, la experiencia, nos la documenta como algo que está dividido, en contradicción. Es evidente que la parte inferior, sensual, apetitiva del hombre se mueve en nosotros, se desplaza en nosotros como se desplazan los perros sueltos. Así venimos al mundo. Y con una inclinación evidente, incluso a obrar el mal que no queremos. Sabiendo que es mal, lo obramos, estamos inclinados. El hombre está inclinado hacia el mal, aunque no hubiese esa inclinación, es consecuencia del pecado original, pero no la posibilidad del mal. Porque como el hombre ha sido creado de la nada y creado racional y libre, hay la posibilidad en él de declinar hacia la nada libremente. Por eso es libre. Pero como consecuencia del pecado original, ya no se trata simplemente de que uno puede pecar. Se trata de que la inclinación que traemos es hacia el pecado. Por eso yo siempre a mis alumnos adolescentes de religión les hago la misma pregunta, recordándole aquella defensa que Cristo hizo de la Magdalena. Alguno podría arrojar la primera piedra. Usted puede dudar tal vez de esta historia que lee en el Génesis, puede dudar de eso, evidentemente, puede no creer, pero lo que no puede dejar de aceptar es la evidencia de que en usted hay una inclinación al mal y que estamos constantemente promovidos al mal. Le digo, ustedes que tienen 14, 15 o 16 años y yo que tengo 60. Esto es un hecho evidente. Y la única explicación razonable, comprensible, es la que leemos en el Génesis. No hay otra para entender el problema del mal, el origen del mal en nosotros. En consecuencia, resulta que esta experiencia moral que nos documenta eso y que documenta además todas esas cosas que ahora han descubierto los existencialistas y que son las verdades más vulgares y comunes que han existido nunca. Porque imagínense, utilizar toda esa retórica abstrusa, toda esa terminología complicadísima de Heidegger o de Sartre para enseñar que el hombre existe para la muerte, o que el hombre existe para la nada, o que el hombre es una pasión inútil. Todas esas son vulgaridades que siempre ha sabido el hombre. Siempre ha sabido esto. Y esto pasa hoy por sabiduría y hasta por valentía. Es una cosa realmente, lo más lamentable no es que se digan esos disparates. Es decir, disparates no son, son vulgaridades. Y evidentemente toda persona que no cree en Cristo, evidentemente tiene que pensar como ellos. Puede hacer un alarde al modo de los estoicos. Si actúa ya como Sócrates, está inspirado. Hay un poder superior que lo mueve para obrar como obra él, porque él obra como si Dios existiera y como si existiera la inmortalidad personal y como si existiera un tribunal que nos espera para juzgarnos. Y él lo dice. Todos los otros, los que finalmente caen en el nihilismo o en la presunción de pretender que el hombre puede edificar su vida plenamente y su felicidad con sus solas fuerzas, todo eso es una cosa que uno sabe que finalmente termina en nada. Por eso tiene razón Pascal, tiene razón Pascal. De ahí que la experiencia moral no es posible interpretarla, no es posible comprenderla sino a la luz de la revelación, a la luz de la fe. De la fe, de la esperanza y del amor de Dios. Y vamos a agregar también los dones del Espíritu Santo que recibimos por la virtud del amor de Dios, de la caridad. Este es un punto crucial, porque esto es lo real, lo verdaderamente real y existencial y concreto. Esto es lo existencial y concreto. Entonces, seguir la naturaleza. Pero para seguirla hay que componerla primero. Hay que ordenarla primero, porque no está ordenada, porque venimos con una inclinación dispersiva. La parte inferior se dispersa. Los instintos, los impulsos instintivos, las pasiones sensuales reclaman satisfacción inmediata y no tienen limitación. Esa limitación que debe ponerles la razón se desentiende de ella. Hace falta una dura disciplina, hace falta el rigor. Uno comprende por qué decía Leonardo da Vinci: la mayor libertad nace del mayor rigor. La mayor libertad nace del mayor rigor. Porque para ser libre, para ser señor de sí mismo, de sus actos, para dominar cualquier orden de saber o de lograr o del hacer, usted tiene que someterse a una larga y dura disciplina. Y no solamente una larga y dura disciplina para adquirir ese saber o esa arte o esa prudencia, sino que tiene que estar en continua ejercitación, disciplinándose continuamente para no perder la forma, como se dice inclusive en el plano de los atletas. Tiene que estar en una ascesis, la cosa más conforme con lo que exige la naturaleza humana es el ascetismo de la vida. ¿Cómo puede usted ordenar, cómo puede empuñar sus apetitos, sus impulsos, cómo puede ordenarlo según la razón? Incluso según la razón, sino a través del rigor y de la disciplina. No hay otro modo. No existe. Cual cualquiera comprende que la verdadera libertad no es la espontaneidad. La espontaneidad es apenas un elemento de la libertad. Moverse desde sí mismo, el apetito que arranca de sí mismo y que no encuentra un obstáculo exterior, pero eso necesita de la razón, de la deliberación, para ordenarse, para ajustarse al cauce que tiene que seguir y a la finalidad a la cual debe responder. Seguir la naturaleza, sí. Seguir precisamente a la naturaleza en el sentido de que todas las facultades del hombre han de ordenarse según la razón. Y por eso la voluntad se llama el apetito racional desde Aristóteles. Es la apetencia según la razón, según el orden establecido por la razón. Por eso Aristóteles definía el acto libre, como les dije en una clase anterior, preferencia reflexiva de lo mejor. Pero eso usted no lo puede lograr por un movimiento espontáneo. Uno de los grandes errores de un psicólogo tan fino como Bergson, para nombrar un contemporáneo que evidentemente era un hombre que ha escrito páginas finísimas sobre algunos problemas psicológicos. Él decía que la espontaneidad era como la esencia de la libertad. No es verdad. Tiene razón Leonardo, es el rigor la esencia de la libertad. Un rigor necesario, una autodisciplina, que comienza siendo una disciplina exterior, la del educador, la del adulto, sobre el niño. El niño va asumiendo una autodisciplina a medida que él va participando activa y lúcidamente en esa acción del adulto sobre él. Y recién cuando él empieza a obedecerse a sí mismo, puede dejar de obedecer a sus superiores. En toda escuela de mando y de obediencia, que es toda escuela humana en cualquier terreno, el que no se sabe mandar tiene que obedecer. Es una cosa elemental. Y digo esto, insisto en este punto, porque vivimos en una época de crítica profunda al principio de autoridad y de obediencia, y una exaltación de la espontaneidad. No, mucho más importante que la espontaneidad es la reflexión, es la deliberación sobre los motivos y es la imposición, es el imperio de la razón sobre los apetitos. Claro está que si yo me quedo en un plano puramente natural, siempre vamos a ver la recaída hacia las soluciones puramente zoológicas. ¿Qué sentido tiene esta apología del instinto o de los reflejos que nosotros encontramos como una característica de la psicología, o por lo menos de las escuelas más difundidas de la psicología contemporánea? Precisamente eso. Hoy todos aquellos que están en el espíritu del freudismo, en cualquier grado, piensan que en el fondo, si hay enfermedades, si hay trastornos, si hay neurastenia, si hay histeria, si hay toda una serie de cosas que comprometen la salud física y mental de las personas, es porque los instintos están reprimidos. Entonces, ¿en qué consiste la salud? La salud física y moral consiste en darle rienda suelta al instinto. Se manifiesta así apremiante, perentorio, un deseo instintivo hay que satisfacer. Y entonces usted queda tranquilo y queda sano, liberado, sereno y calmo. Y esto se ha extendido hasta los sacerdotes de Cristo, que piden, ustedes ven que es un pedido. No es un pedido aislado, es una especie casi de clamor, pide que se los libere del celibato, como si los que no son célibes y se casan no tuvieran problema incluso en el terreno sexual, como si el hecho de satisfacer los apetitos sexuales en la vida conyugal trajera la calma, la salud, la armonía y la concordia. Señores, hay un hecho evidente: a medida que se ha ido liberando sexualmente el hombre, el matrimonio se ha convertido en una institución que es cada vez más crítica, y el divorcio gana terreno en sus diversas formas. Entonces, ¿qué solución es que el sacerdote deje de ser célibe y se case? Va a tener problemas más graves todavía que los que tiene ahora, y sobre todo porque es sacerdote. Que una cosa lógica: usted se exige mucho, se exige demasiado. Y después, entonces, cuando empieza a entrar en el terreno de las concesiones, al final, después, usted termina arrollándolo al pobre Cristo del todo. Es una cosa lógica. La liberación de los instintos es una cosa monstruosa. Es una expresión de ese monstruo que es el hombre cuando yo lo elimino a Cristo. Porque queda así la razón, queda la potencia racional, queda la capacidad de obrar virtudes naturales, no hay ninguna duda. Pero al lado de esos actos virtuosos, al lado de esas expresiones de sabiduría que nosotros leemos, por ejemplo, en los grandes maestros griegos o romanos de la antigüedad pagana, nosotros vemos ahí un horror de miserias, de claudicaciones, de atropellos, de violencias, de toda índole. Este es un punto capital. Cuando los dejamos a Cristo, tiene razón Pascal, el hombre se convierte en un monstruo. No se puede ver sino como un monstruo, como una cosa que es una contradicción viviente. Fíjense el contraste. Todos los demás seres de la naturaleza cumplen el fin para que existen sin ninguna clase de inconvenientes, al menos interiores. Es cierto que una semilla de manzano puede no llegar a convertirse en un manzano hecho y derecho, pero es porque las condiciones del medio en que se desarrolla son negativas, y entonces se pudre la semilla. Pero dejada la semilla dentro del campo normal, sale un manzano sin ningún inconveniente. Un caballo vive como caballo. Un perro vive como perro. Y cuanto menos se entromete, digamos así, el hombre, menos lo usa para sus menesteres, tanto más despliega una armonía con el contorno vital perfecto. No hay crisis allí, no hay lucha, no hay problema. La medida es instintivamente natural. Tiene sus periodos o sus momentos para la satisfacción de sus apetitos. Pueden encontrar cómo, y entonces sufrir. Pero en realidad los inconvenientes nunca emanan de él. Él se proyecta dentro de un orden instintivo. Resulta que el único ser contradictorio, el único ser que da testimonio de una irracionalidad permanente, es el animal racional. Insisto en este punto por una razón: porque vivimos en una época de crisis profunda de la fe, donde hasta buena parte de lo que se enseña en el seno de la Iglesia, no todo por supuesto, pero una parte, y la más publicitada, va eliminando el mundo de la gracia, el mundo de lo sobrenatural, el valor y el significado decisivo de la revelación de Dios, de las virtudes sobrenaturales y de los dones del Espíritu Santo. Casi mueve a risa hoy tratar estos problemas. Y lo que es más grave es esto que acabamos de ver, esto que acabamos de ver. Nos encontramos en un mundo que se cree naturalmente sano, justo y bueno, sobre la base de que el hombre nace bueno. Y todas las corrupciones del hombre son por las estructuras, porque ahora todo el mundo habla de las estructuras y del cambio de las estructuras. Entonces todo el problema es cambiar las estructuras. Y usted fíjese, desarrollo y cambio de estructuras. Lo mismo le hablan a usted los políticos que los sacerdotes. Todo el mundo pide cambio de estructuras, porque ahí está el problema, en las estructuras. Y entonces, claro, poco a poco la gente va entrando en una especie de planteo y solución de los problemas que afectan la existencia del hombre, la personal y la social y la política, prescindiendo totalmente de lo sobrenatural, prescindiendo de Cristo, prescindiendo de este hecho fundamental. El fin de la naturaleza humana excede los límites de esa naturaleza y de sus posibilidades. Es cierto que la inteligencia humana está abierta al ser en toda su universalidad. Es cierto que la voluntad se promueve hacia el bien en toda su amplitud. Eso es cierto, pero su posibilidad, aún no considerando las consecuencias del pecado original en el hombre, el debilitamiento de sus potencias, sobre todo las potencias espirituales, aún no considerando eso, la inteligencia humana no puede acceder a esta inteligencia abstracta, limitada y discursiva, no puede acceder al conocimiento de Dios, a la visión de Dios. O sea, no puede alcanzar aquel término que es su felicidad, que es su meta. Aristóteles puede decir al comienzo de la metafísica, todos los hombres desean naturalmente saber. Puede decir en la ética, todos los hombres aspiran naturalmente a la felicidad, pero así genéricamente. Porque hay una cosa que es evidente, usted no puede alcanzar esa verdad hacia la cual tiende su inteligencia, no la puede alcanzar en aquel modo de la visión que le dé la plenitud de la satisfacción, que le dé la calma, la serenidad definitiva, que lo colme definitivamente en esa actividad suprema que es participar de lo más activo que existe, que es la actividad contemplativa de la verdad absoluta. Entonces quiere decir que sin la intervención de Dios mismo, de ese que es el fin y que es el principio, si Él no interviene, entonces usted no puede ir más allá de su naturaleza hacia donde tiende sus facultades superiores. Hay algo más que nos revela esto. Y es que las virtudes, por ejemplo, morales, dejemos de lado ahora las intelectuales, las morales, tomemos la justicia. La virtud de la justicia, del justo, que es darle a cada uno lo debido, lo que es suyo, lo que le pertenece, lo que le corresponde, uno se da cuenta que es insuficiente, porque uno hay cosas que comportan débitos que no se pueden satisfacer, que no se pueden satisfacer de ningún modo. Como por ejemplo, lo que le debemos a Dios, de quien lo hemos recibido todos. Eso que llamamos el vínculo religioso, la necesidad religiosa que hunde sus raíces en la naturaleza humana como ninguna otra, porque no hay nada que sea más íntimo ni más radical en uno mismo que ese Dios, que es el principio de nuestro ser, de quien recibimos todo y a quien se lo debemos todo, resulta que nosotros vemos aún en las formas más degradadas de religión y en todas partes, advertimos un hecho universal. El hombre le hace ofrendas a Dios. El hombre le hace súplicas a Dios, concíbalo como lo conciba. El hombre le hace sacrificios. Y ha llegado incluso en su distorsión del sentido del sacrificio a hacer sacrificios humanos. Esto tiene un profundo sentido. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer con relación a Dios? Hace falta para devolverle, sobre todo si uno tiene el sentido cabal de la justicia, si uno es un varón o una mujer justo, aprecia como nadie la distancia que media entre lo que le debe a Dios y lo que puede darle, y lo que puede retribuirle. Entonces hace ese exceso, ese más que es la ofrenda de lo mejor que tiene, ese más que es la oración, que es la súplica, que es la entrega a esa voluntad de Dios, que es el clamor de su ayuda, de su asistencia, e incluso el sacrificio, que es precisamente darle lo más, e incluso la vida. Es algo análogo esto, simplemente análogo, este exceso. Se nos aparece como un rasgo típico de todo acto verdaderamente religioso. Pasa como en la arquitectura religiosa. Uno ve esas ojivas, uno ve al artista que ha sido capaz de transfigurar la piedra como expresión, de tal modo de ofrecer a la visión del espectador un movimiento, un impulso hacia lo alto, hacia Dios. Ahí está en esa vertical, ahí está en esa flecha. Usted tiene la sensación del ademán, del impulso de la flecha que se dispara hacia Dios. Pero es nada más que la expresión de una aspiración. Ahí está presente en cierto modo Dios, que es el término de ese movimiento de la ojiva. Lo mismo pasa con estos excesos. Estos excesos, estos más, que exigen los débitos que no se pueden satisfacer, como es todo aquello que es la deuda que tenemos con Dios. Religión quiere decir religación, quiere decir este vínculo que tenemos de dependencia total. Somos efectos totales de Dios, todo lo que tenemos lo hemos recibido. ¿Qué le podemos dar en cambio? ¿Cómo le vamos a dar lo que Él es acreedor? Entonces nosotros hacemos todas estas cosas, estos actos del culto, estos actos de entrega, de ofrenda, de oración, de sacrificio, no son nada más que la manifestación de este exceso. La naturaleza se tiene que exceder. Hay que excederse. Hay que ir más allá. Y no solamente con Dios. Aquí está el asunto. Junto a la religión hay otro vínculo, que es la piedad. Dice Santo Tomás: después de Dios, los más acreedores a nuestra devoción son la patria y los padres. La patria y los padres. ¿Y cuál es la relación de piedad? Es también un exceso. Es también la conciencia de que no podemos pagar lo que hemos recibido, ni de la patria ni de los padres. Como no podemos pagar lo que hemos recibido del amigo generoso, desprendido, dispuesto a que todo lo dé desde uno, incluso dispuesto a dar la vida, es cosa rara, pero sí. Y tenemos un amigo que la ha dado por todos nosotros, el primero que nos amó. En este amor a la patria, en este amor a los padres, en este amor a los hijos, en este amor al amigo hay algo que excede también. Es un vínculo que excede la justicia. Uno se da cuenta que en esta relación hay un exceso, hay la necesidad de un exceso, de un más. La única manera en que un varón, una mujer justa pueden tratar de satisfacer es brindándose totalmente, hasta el límite de las fuerzas, hasta no poder más, hasta caer reventado y morir, hasta inmolarse. Esto lo exige la piedad, que es afín a la religión. Y hay todavía una forma tan de exceso que está señalando cómo la naturaleza humana se trasciende, aún en el vínculo entre los hombres. No ya del vínculo entre los hombres y Dios, el vínculo del hombre con el hombre. Hay esta otra virtud que se llama la observancia, la observancia. Esa veneración que suscitan los hombres ejemplares, los hombres consagrados que desempeñan funciones que tienen que ver con nuestra vida, que ejercitan funciones en orden al bien común, que constituyen una manifestación de consagración, de eficiencia, de capacidad, de servicio, de prestancia, de real prestigio, y mueve eso a una gratitud, mueve una gratitud, incluso una gratitud que se extiende a través de la posteridad de las generaciones. Claro está que se confunden a veces los grandes con los pequeños, a veces se inventan, pero esa, hasta el hecho de esos falsos héroes, de esas falsas personalidades ejemplares, le está dando a usted la pauta de la realidad y de la verdad de ese vínculo, puesto que a veces usted falsifica la historia y a usted a veces le propone a la juventud arquetipos que son ficciones de ejemplaridad. O de pagarle la cuenta que tiene, o de retribuirle el trabajo como corresponde, o de darle lo que merece al otro. Uno ve que hay que ir más allá de ella, que en las cosas más fundamentales de la vida es absolutamente insuficiente esta medida natural de la justicia, de la justicia distributiva que le da a cada uno lo suyo, o la conmutativa del toma y daca, o la misma justicia legal del que cumple, en fin, con las leyes o con las disposiciones que la comunidad establece para los ciudadanos. Hay cosas que exceden eso, y ese exceso que hace que sobre todo aquel que tiene el sentido de lo justo lo aprecie mejor que nadie, la magnitud de esa deuda que tiene con Dios, de esa deuda que tiene con su patria, de esa deuda que tiene con los suyos, de esa deuda que tiene con sus amigos, uno se da cuenta que no la medida natural, que no hay contabilidad que te resuelva esto. Que esto no es una cuestión de exactitud en ningún terreno, de pagar lo debido. Uno se da cuenta que lo único que puede hacer es moverse en la línea de ese exceso, de ese más. Y claro está, cuando usted da más, cuando usted se siente movido por la necesidad de dar en la medida de sus fuerzas, o de dar en la medida de la necesidad del otro, entonces usted está entrando ya en algo que trasciende el plano puramente natural. Ya no es ni siquiera, observen bien, digamos así, darle al otro lo que uno se daría a sí mismo, sino convertirlo de uno en del otro. Lo mío es tuyo. Esta es la palabra, lo mío es tuyo. Estas cosas se van perdiendo por una razón, porque se ha tomado la corrupción del hombre como la regla de la naturaleza humana. La corrupción del hombre, que es el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Esa inclinación excesiva sobre sí mismo se ha tomado como la regla de la conducta, como la medida. Mediten ustedes, todo el mundo contemporáneo, sobre todo el que se ha edificado a partir de la Revolución Francesa y que continúa con la Revolución Comunista en todo el mundo, ese mundo ha querido edificarse sobre la corrupción del hombre convertida en ley natural. Desde que Adán Smith escribió aquel libro sobre la grandeza de las naciones, donde dice que cada uno buscando su propio interés hace el interés de los demás. Es decir, que yo ocupándome del interés mío, estoy sirviendo al interés de los otros y de la comunidad, esta cosa horrenda y monstruosa. Todo el sistema de derechos inaugurado por la Revolución Francesa son derechos que se levantan sobre el hombre egoísta. Sainete, pónganlo de ahí, escondido el micrófono. Sin hacer rimas, Sainete, no más. Las rimas las dejamos para más tarde. De los de los partidos o de los que fuera o de las naciones pretende edificar la justicia social tanto en el plano nacional como internacional. Es decir, todo esto emana de esta horrenda idea de tomar lo monstruoso del hombre, el egoísmo, y hacerlo regla normal de la vida, ley natural de la vida humana, en lugar de esta otra ley que estamos esbozando, que es la ley del sacrificio, único fundamento real